Desde ahí nos hemos articulado, bueno, con velatones. Las velatones han significado en encontrarse con los vecinos, con las vecinas que han solidarizado con nosotros, porque nosotros somos dirigentes del Cerro Las Cañas y ahí también nos quemamos para el incendio. Entonces también eso hace que el consultorio hoy día sea un consultorio modular, que se ha hecho con containers, que era un consultorio para 6 meses, que lleva 4 años. Y a raíz de eso nos vimos con los vecinos y con las vecinas, con los vecinos que se atienden, ¿cachai? Por así decirlo. Nos miramos las caras y nos dimos cuenta que el problema es mucho más estructural, de que el Cefal Las Cañas necesita mejorar, de que también el hospital. Bueno, hicimos un plan Amelia que está ahí corriendo también, pero lo interesante ha sido cómo esto se ha dado como una bola de nieve, cómo los vecinos ven que y cómo mucha gente se ha acercado a nosotros a decirnos que, no ha pasado, que le ha pasado esto hace un año, hace 6 meses, hace 3 años. Casos de negligencia en los cuales la gente que no tiene la voz se va a su casa y se van callados nomás, con mucho dolor, pero no sacan la voz o no se imaginan que los procedimientos están mal hechos, porque en realidad el doctor dentro del hospital es un dios. El doctor dentro del hospital toma todas las decisiones y a nosotros nos ven como perros. Los que están trabajando ahí saben, entienden que los doctores adentro son los que cortan y ellos son dioses. El trato fue súper inhumano y eso lo vivimos los usuarios, los que nos atendemos, los que tenemos que levantar a las 6 de la mañana para sacar hora para mi hija. Pues bueno, mi hija tenía hora para el broncopulmonar en el Cefam, un mes después le dieron, a un mes después, ¿cachai? Entonces, bueno, son una suma y sigue de factores que a nosotros nos hacen levantarnos también por justicia para nuestra hija, pero también para que nunca más pase.